noche termina y el amor se va volando a otro lugar. Hoy falló la gran misión de encontrar el amor, me quedará el frío. ¿Qué prometió el viejo árbol? La misión, ¿qué motivos le quedan al corazón para buscar el calor, para continuar el andar? Porque cuando ha fallado la misión, ¿qué motivos le quedan al corazón? Hoy las notas que tocó tienen sabor a gris, tienen sabor a mí. Hoy falló la gran misión de encontrar el amor, me quedará el frío. Misión, ¿qué motivos le quedan al corazón para buscar el calor, para continuar el andar? Porque cuando ha fallado la misión, ¿qué motivos le quedan al corazón? Partir a en soledad vivir.